Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Elena. Buenas noches, hasta el Coñeres. Hoy es viernes, 27 de noviembre. Son las 9 y 14. Vamos ahí. Si empezamos a las 9, no somos nosotras. Nada, no seríamos capaces nunca de empezar puntuales. ¿Eh? Y por lo tanto comenzamos con un nuevo programa de Hasta el Coño en Radio Topo, Zaragoza 101.8. Podéis sintonizarnos en la FM o si nos escucháis de fuera, ya sabéis que www.radiotopo.org. Y bueno, podéis seguirnos, que siempre lo decimos y nunca lo hacemos, en Cierto. Nuestras redes sociales o poneros en contactos en las mismas con nosotras. El Instagram es Esto es una mierda como campano. ¿Sabes? Si queréis, podéis... Bueno, que os digo una cosa, que nos podéis seguir en el Facebook, que es Hasta el Potorro, ¿sabes? Es una página. Así es que os dejamos con nuestra canción de... Esto no son formas, Ele. Os dejamos con nuestra cancioncica y ahora volvemos. Take you back. My heart went from red to black. Came up from that lake of fire. Only had that one desire. Got a mouth full of gasoline. Will you bring your fire to me? Baby, why I got to give? ¿Qué tal? Ya estamos en el aire otra vez. ¿Qué maneras de empezar? Sí, pues, no, es que si no somos nosotras. ¿Qué le vamos a hacer? Es que qué barbaridad. Pues hay que reírse que es viernes, joder, el cuerpo lo sabe. Bueno, ahora ya yo creo que el cuerpo tampoco sabe dónde estamos. Ya, no sabe si es viernes, sábado o fiesta Así de guardar. Es. Así es que... Bueno, pues vamos a empezar con el programa de hoy. En el anterior programa... estuvimos comentando el tema de la lucha de Romy, un gatito muy bebé que ha tenido pues dificultades y lo tiene su casita de acogida, una maravillosa mujer que se llama Vanessa. Hola, Vanessa. A ver, que estamos haciendo pruebas aquí con el Skype. Hola, Vanessa. ¿Vanessa? Vanessa. ¡Mierda! ¡Perdón! ¿Qué has hecho? Bueno, pues estas son las cosas del directo. Efectivamente. ¿Qué es lo que tiene? Mira. Ay, ti-ti-ri-ri. Vanessa. Hola. Hola, Vanessa. A ver, te oímos. A ver si se le escucha bien. ¿Se oye? ¿Sí? Sí. Vale, genial. Nos oyes, te oímos perfectamente. Vanessa, muchísimas gracias por atendernos, aunque sea vía Skype. Porque sabemos que estás en Utebo y bueno, nos hubiera encantado que estuvieras aquí con nosotras, pero no nos dejan. No nos dejan de momento. ¿Cómo estás, Vanessa? Pues bien, sí, súper liada estos días. Bueno, Vanessa, comentaba antes que estuvimos hablando sobre la lucha de Romy, Y pues nos gustaría que nos comentases un poquito cómo encontraste a Romy. ¿Quién es Romy? Pues a ver, este gato me lo encontré porque, bueno, un día, el 25 de septiembre, me llamó mi pareja que un compañero suyo de trabajo pues había visto pues un gato en un campo, al lado de un camino. Entonces pues fui al trabajo de mi pareja y el compañero salió del trabajo para acompañarme, claro, para decirme dónde estaba, porque claro, era por unos caminos de garrapinillos casetas. Sí. Y efectivamente ahí estaba el gato arrastrándose. Pobre. Tenía las patas inmóviles y corriendo pues me lo llevé al veterinario. Era aparentemente yo no sabía, ¿verdad?, en ese momento si era furo o no. Yo lo cogí con una toalla, bueno, como solemos hacer con los gatos furos, tapa con una toalla cogiéndolo del pellejo del cuello y directo al transportín. Claro. Y para nuestra sorpresa, cuando lo sacamos del transportín en el veterinario, pues era un gato completamente manso. Y en ese momento aparentemente solo tenía pues una rotura de pata, ¿vale? Esto fue un viernes. Al lunes lo operaron, le tuvieron que quitar la cabeza del fémur porque la rotura la tenía muy a ras de la cabeza y no se podía poner ni placas ni tornillos. Vanessa, a todo esto, espera, ¿qué tiempo tiene Romy? Pues cuando lo cogí, más o menos tenía alrededor de 7 meses. Pues estamos hablando más o menos de que con 7 meses al pobre ya de primeras le han sometido a una cirugía invasiva además. Sí, bueno, esa y aparte, justo a la semana, empieza a notar que, bueno, el gato no quería casi comer, ya casi forzándolo. De hecho, le tenía que meter comida especial de estas que se mete por sonda, porque es que era la única manera de que tragara algo. Y hasta que empezó como a ahogarse. Bueno, cuando vi que se ahogaba, digo, este se me muere. Corriendo al veterinario lo tuvieron que operar de urgencia y resulta que tenía una hernia diafragmática. Pues claro, del coche que le atropelló, pues lo reventó. O sea, se le hizo como un agujero en el diafragma. Y claro, a lo largo de esa semana se le fueron colando por ese agujero los intestinos, estómago, bazo, pues claro, invadiendo la zona de los pulmones y por eso estaba asfixiando. Pobrecico. Sí, sí, pero bueno, salió todo bien y fue operarle de eso y ya pues para arriba, ya empezó a comer y ya a recuperarse. Claro, pobre. Lo que pasa es que lamentablemente en lo que es el tema de las patas, pues no. Entonces, claro, luego nos fuimos a otro veterinario para hacerle otra revisión, le hicimos otra de rayos X y bueno, pues esos rayos X se los pasé a una amiga que también es veterinaria de aquí. Bueno, es que conozco a varios veterinarios, ¿vale? Con tu historial, madre mía, como para no. Muchas gracias a Sonia, que es una de las veterinarias de Utebo, que ella es la que se dio cuenta que algo tenía en la cadera. Si no llega a ser por ella, que habló con Fidel, que es el neurólogo traumatólogo de la clínica Centro Clínico Veterinario de Zaragoza, pues claro, el gato tenía una infección que de hecho ahora están con antibióticos, pues no lo hubiéramos sabido, es que vamos, ni pensar. Es que claro, lo último que bueno, piensas es que puede tener una infección. Sí, Sonia veía algo en el hueso de la cadera raro, decía, eso no es normal. Dice, se lo voy a comentar a Fidel, que es amigo mío, y dice, y bueno, que lo mire. Entonces, claro, nos aconsejó que fuéramos. Sí. Y ya Fidel pues nos dijo, la verdad que Fidel, un crack, súper bien con este caso, se ha portado genial, nos ha dado muchísimas facilidades. Y menos mal que, bueno, él dijo que, claro, era necesario un TAC, porque era para saber qué pasaba en ese sacro, qué es lo que había. Y creo, para ver qué exactamente qué problema tenía el gato. Claro, para saber pues si era posible una recuperación, si era posible una operación para solucionar el problema o no. Y bueno, al final el TAC pues sacó de que no tiene lesión medular, que es una gran suerte, pero sí que tiene, a ver, la infección, salió lo de la infección. Y luego, pues a ver, las dos patas las tiene inmóviles. Por un lado, la pata de la rotura tiene daño en el nervio ciático, ¿vale? El nervio femoral lo tiene bien, por eso la pata la tiene como estirada, ¿vale? Sí, eso en los vídeos se le ve que el pobre va como arrastrándose. Sí, hay una pata que la tiene completamente erguida y es que la tiene estirada. Y es porque el nervio ciático no funciona, pero el nervio femoral sí. Entonces me explicó Fidel que el nervio femoral hace la extensión de la pata y el ciático hace la flexión. Entonces, al no funcionar el ciático, pues la pata se queda estirada. Claro. Y luego, la otra pata, la que yo le llamo la pata buena porque es la que no lleva rotura, salió en el TAC, que sí que tuvo un fuerte traumatismo, o sea, tiene una rotura de una vértebra, pero no hay daño medular. Pero ¿y piensa eso lo podrá recuperar? Hay posibilidades, pero claro, necesita un tratamiento, una terapia. O sea, necesita rehabilitación. Claro. Necesitaría rehabilitación en un centro especializado. Yo en casa hago lo que puedo. Necesitaría electroestimulación. Necesitaría cinta andadora acuática. O sea, necesitaría un tratamiento para poder mejorar. Esta última consulta que fuimos, nos vio una chica del centro este que... Bueno, pues está sacando un máster en fisio y ella me dijo, dice, mira, en tu casa, por mucho que des rehabilitación, posibilidades pocas. O sea, si quieres tener alguna posibilidad, tienes que ir a un centro especializado. Lo malo, claro, el dinero que vale. Eso te iba a comentar antes, Vanessa, perdona que te interrumpa. Tú eres un ángel caído del cielo porque eres una particular que se está haciendo cargo de todos los costes, de todas las facturas, de todo el tratamiento, de la rehabilitación. No, a ver, me han estado ayudando, que conste, no he sido yo. Me han estado ayudando, pues, gente conocida, amigas. Como donaciones, de hecho, el TAC, ¿no? El TAC se ha costeado gracias a, pues bueno, todo. Se ha costeado gracias a gente de mi alrededor. Si no hubiera sido por esta gente, pues no hubiera sido posible. Claro. Sí, claro, porque al final es un gasto muy alto. Los que vamos al veterinario por suerte o por desgracia. Es demasiado. Por ejemplo, para poneros un ejemplo, está tomando la gabapentina, que se usa para pues tratamientos de este tipo. Y bueno, pues tuvieron que hacer fórmula magistral en la farmacia. Joder. Con la dosis para el gato. Al ser tan pequeño, pues claro, no venden pastillas de su dosis. Sí, dale pues una pastilla a un gato. Pues tratamiento para 3 meses, que cuando me dijeron el precio les dije, ¿en serio? O sea, 94 euros un tratamiento de gabapentina para 3 meses, que son 20 miligramos. Sin embargo, tú lo compras, el de 100 en caja, que sí que venden esa dosis, ¿vale? Y no sé si vale la caja 15 euros. Y dices, ¿pero cómo es posible que es menos dosis? Pero claro, como lo mandas a hacer, pues claro, ya te vale más. Ya. Bueno, en realidad es que todo es caro. O sea, lo manden a hacer, sí, ¿no? Y luego, en realidad, la los medicación... antibióticos, le tuvieron que hacer una punción para ver qué bacteria es la que estaba causando la infección y, claro, ir directamente al antibiótico que necesita. De momento, pues tiene que estar con antibióticos 20 días, que además aparentemente tú lo ves y dices que va a tener la infección, pero sí, no tiene ni fiebre, ni síntomas, ni nada. Pero claro, es que los animales son muy fuertes, no se quejan los pobres nunca. Madre mía. Además es que es un santo, es una pasada. Y sociable mucho, con cualquier persona aunque no la conozca. Es una pasada. Y con más gatitos. ¿Eh? Y con más gatitos. Sí, pues ya pasa, este gato ha hecho de padre para 2 camadas. Oh. Que han pasado por mi casa. Y ahora tengo ahora mismo 3 recién nacidos que exactamente tendrán pues 24 horas. Que me llegaron anoche pues en mal estado, pues estaban con hipotermia y hipoglucemia y bueno, soy de milagros tan vivos. Hice lo que pude. Tu casa es el arca de Noé. Bueno, casi, no tanto, pero el caso, por ejemplo, de estos gatos últimos que me entraron anoche, pues ha sido un caso en Zaragoza de que a una señora se le metió una gata fura en casa a parir. Claro, con este frío normal que la no, claro, sí. Buscar un sitio caliente. Y claro, pues la mujer no debía querer tener los gatos en casa, debió pedir ayuda a protectoras. Las protectoras, pues claro, le dijeron, solo con la madre, o sea, si te esperas unos días, iremos a buscar a la madre y a las gatas, que era una gata fura. Claro. Sí, con una jaula trampa, no puede. No la coge cualquiera. Bueno, pues, la mujer lo debió intentar coger a mano a la gata, le mordió, la gata se largó. Claro. Y los gatos llevaban 12 horas solos, sin comer, sin madre, y ya digo, menos mal que me los trajeron, que al final dije, hablé con mi pareja y le dije... La manta a la cabeza y... Porque es que si no... Jolín. Oye, Vanessa, ¿y de qué manera te podemos ayudar nosotras, la gente que nos escuche, la gente que empatice, que sepa lo que es salvarle la vida a un animal desahuciado de la vida totalmente? ¿Qué podemos hacer? ¿Necesitas medicamentos? Pues a ver, sobre todo difundir. Hicimos con la ayuda de una compañera, hicimos una página de Facebook que se llama La Lucha de Romy. Bueno, ahí pone cómo se puede colaborar, pues se puede colaborar económicamente para los gastos veterinarios, que además allí en esa página colgamos todo, o sea, facturas, todo el dinero va en la cuenta bancaria. Y le hicimos una cuenta bancaria, colgamos los extractos de la cuenta bancaria, las facturas, todo. O sea, claro, transparencia total, para que no la gente no piense que no va para otro fin, ¿sabes? Claro. Se puede, pues, se puede donar por transferencia bancaria, por Bizum, ¿vale? Que es a mi número de teléfono, pero bueno, luego yo directamente, en cuanto me llega, lo meto a la cuenta directamente. Y luego también hicimos la página esta del teaming, que es un euro al mes. Un euro. También la hicimos. Sobre todo difundir, si no, pues, aunque sea con un euro, o sea, porque euro a euro se hace mucho. Claro. Sí, poquito a poco se hace aunque una montaña. Aunque sea con un euro, es lo que... bueno, luego también, que no ha tenido mucho, bueno, pusimos en sorteo un muñequito que una chica muy maja nos hizo un muñequito que es como Romy, ¿vale? Ay. Es precioso el gato, está colgado en la página. Además, esta chica hace cosa de un mes y pico perdió a su gata, que bueno, ha empapelado toda Zaragoza, ha empapelado las redes sociales, no sé si os lo habréis visto por casualidad, una gatica que se llama Marlene, de color negra, de pelo largo. Sí, pues esta chica es la que nos ha donado este muñeco para poder sortearlo. Y alguna puja también hemos hecho, pero bueno, la cosa está un poco parada. Lo menos para el tag era lo esencial, para saber qué es lo que tenía Romy, sí que la verdad que se pudo recaudar enseguida y se pudo pagar. Pero estamos ahí ahora, que necesitamos dinero para el tratamiento, porque si nos recibe la fisioterapia, pues las posibilidades son nulas. Claro. Pues nosotras desde aquí vamos a hacer un llamamiento. Exacto. Pucha de Romy. Todo aquel que pueda, pues el teaming, el sorteo del gatito, del peluche. No sé si necesitéis algún medicamento o no en especial, pues aunque sea una transferencia de 5 euritos. De medicaciones que está llevando ahora, por ejemplo, es la gabapentina de 20 miligramos, el Conectac 3, que es como un complejo vitamínico que ayuda a la regeneración de nervios. Luego está llevando el antibiótico, se llama Vaitril, de 15 miligramos. Sí. Para los 20 días tenemos, yo no sé si el neurólogo nos mandará para más tiempo. Y luego sí que está tomando, porque claro, con tanto antibiótico y todo esto, es un jarabe que se llama Daforte y le ayuda a ir bien de las tripas, que claro, eso hace mucho. Sí, porque con toda la medicación, pues al final... Sí, a ver, por suerte, en este tiempo, pues ha recuperado el control de esfínteres, porque yo antes le tenía que, pues, vaciar la vejiga y todo, y has tenido que estar usando pañales de continuo, pero ahora no, ahora el gato, pues, ¿va al arenero? Usa el arenero. Qué bien. Sí, usa el arenero. Qué mágico. La movilidad del rabo ha recuperado algo, a nivel profundo ha recuperado la sensibilidad del rabo. Qué bien. De la pata mala, digamos, la de la que era la rotura, esa ha recuperado sensibilidad a nivel profundo, movilidad no. Y la pata buena, que es la que no siente nada, esa nada, ni movilidad ni sensibilidad. Nada de nada. Pero bueno, un poquito se ha avanzado, claro, este tiempo. Esperemos que con todo el esfuerzo que estás haciendo, que es muchísimo, Vanessa, y la buena voluntad de la gente y los que tenemos animales y sabemos lo que supone salvarle la vida a un amigo de cuatro patas, pues Romy tenga una larga vida, pues sí. Sana. Yo intentando de momento estoy, pues, rehabilitación todos los días. Hay una chica súper maja que de manera altruista se llama Patricia, desde aquí la saludo. Viene todas las semanas a hacerle acupuntura. Oh. Sí, y yo, claro, yo de conocimientos estoy terminando lo de ATV, asistente técnico veterinario. Okay. Pero claro, yo no tengo conocimiento. Yo, por ejemplo, tengo un aparato de electroestimulación, pero claro, a mí si nadie me explica dónde poner los electrodos, yo no me atrevo a hacérselo, porque mira, es que igual de hacerlo me necesito algún perjuicio. ¿Podríamos hacer algún llamamiento también a algún veterinario o veterinaria que tenga conocimiento? Algún fisio. Claro, que conozca la técnica y te pueda aconsejar, aunque no podamos cruzar todavía Utebo, pero yo que sé, aunque sea videollamada, alguien que pueda asesorarte. De alguna manera yo creo que toda ayuda será súper bienvenida y súper necesaria. Lo que más necesitamos es un fisio. Lo de la electroestimulación, a ver si me entienden, aunque no llegáramos a poder pagar el tratamiento en un centro especializado, por lo menos hacerlo en casa, pero en condiciones. Claro. Vale, pues desde aquí hacemos un llamamiento, porque aunque esté en Utebo, si hay algún fisio de Zaragoza que nos esté escuchando, es una causa justificada. Al fin y al cabo, claro, por así decirlo, sería trabajo, ¿vale? Te supongo entre comillas. Por lo tanto, es justificado porque es médico, es medicina. Así es que si alguien nos está escuchando... A ver, que el gato se puede trasladar, ¿eh? Que el gato ni se estresa, es un pasota. La verdad sí. Que es una pasada. Sí, si nos sí. está escuchando y nos igual. Quiere echar una patita, nunca mejor dicho, pues que contacte con nosotras o en la página de... O directamente de con la lucha de Romy, que hable con Vanessa, que es su mamá de acogida. Y si alguien quiere adoptar algún gatito más, tienen 24 horas de vida. Lo recuerdo. Amazon como Romy. Son tres chicas negritas. Ay, qué preciosas. Mágicas. Pues Vanessa, muchísimas gracias por esa labor que haces, de verdad. Y por haber querido darle un empujón de vida a Romy y por querer atendernos, por supuesto. Muchas gracias a vosotras. A ti, Vanessa, muchísimas gracias. Te mandamos gracias. Un abrazo muy fuerte y mucha fuerza y mucha energía positiva, porque al final la energía positiva es lo bueno. Seguiremos cariño. Dando un poquito de información acerca de cómo va Romy. Vale, de acuerdo. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, pues una entrevista muy... ¿Qué te ha parecido? Muy emotiva. Yo es que ya estoy con los pelos de punta y eso que, como quien dice, acabamos de empezar. Después de las risas del inicio. Hoy, sí. Hoy, bueno, es un programa diferente, no lo hemos dicho al principio, porque ya nos entra la risa y ya se nos ha ido. Es un programa diferente, siempre hablamos un poquito aquí de mambicos y cosas así. Bueno, pues hoy hemos ido un poco al tema de animales, que también es parte de, forma parte de nosotras, y también estamos hasta el coño por todo lo que sucede con ellos. Hoy estamos en modo animal. Sí, Elena. Así es que vamos a darle a una musiquita. Y en breve os traemos otra entrevista. Venga, bueno, música para arriba. Sí. Venga, pues dale. Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Solo si es contigo. Solo si es contigo. Y ahora estoy debiéndote la vida, pasando desapercibida mi manera de sufrir, porque contigo Bueno, volvemos contigo, que somos felices. ¿Por qué hemos puesto esta canción? Cuéntalo. ¿Por qué? Porque ahora venimos con... Bueno, lo dijimos, llevo como arrastrándolo unos programillas, hablábamos de Benbulek, que es una marca de ropa, y bueno, ya dije en el programa anterior que quería hacer una entrevista. ¡Mierda! Es que hasta... Hoy estamos de que no. Hoy estamos que el botón... A ver... Hola. Buenas. Hola. Hoy estamos de que no. A ver, esto, el sonido. Vale. Hola, chicos. Álvaro. Buenas. De Benbulek. ¿Qué tal? A ver, se oye. ¿Se oye? ¿Subes un poquito el sí. sonido? A ver, ahora... ¿Álvaro? Sí, ahora vale. ¿Qué tal? Venga, subimos un poquito. Bueno, primero decir a nuestros oyentes que es nuestra primera entrevista que hacemos con videollamada. Entonces, entre los nervios y que es la primera vez, pues oye, se van un poco los dedicos. Ya sabéis que si no, no somos nosotras. Como decía, tenemos a Álvaro, que hola, ¿qué tal? Es quien lleva la marca de Bembulek. Y bueno, como salió lo de Bembulek y lo hablamos porque destinaba un 5% de sus ventas a Mar PPPs, que es una protectora de Málaga, pues hemos decidido también traerles a la entrevista. Eso es. Y está por aquí Laura. Buenas noches. Hola, Laura. Hola, Laura, bienvenida. ¿Qué tal? Es que nos estaba hablando Pepe diciendo que lo de mierda de puta madre queda. Bueno, Pepe, ¿qué le vamos a hacer si es que somos así? Bueno, pues Álvaro, empezamos un poco contigo. Laura la tenemos aquí en el aire también, si en algún momento pues quiere comentar que diga. Os presento a mi compañera Lorena, chicos. Y... Hola, Lorena. Encantada, chicos. Gracias por estar ahí. Y bueno, como ya dijimos, a ver, Álvaro, cuéntanos un poco, dinos algo por lo que estés hasta el coño. Una cosilla que digas, estoy hasta el coño por esto. ¿Solo una? Sí. Sí. Bueno, pues si tengo que decir solo una, la verdad es que como amante de los PPPs, de los perros potencialmente peligrosos, mal llamados así, pues algo que me molesta de verdad es que en muchas ocasiones cuando sales a la calle parece que llevas, en vez de llevar a un perro, parece que llevas una pistola en la mano. Yeah. Y eso es algo que, bueno, hay que convivir con ello, pero me enerva bastante porque bueno, no sé, eso es... Desde luego que es una mezcla de factores, la mala propaganda que se les ha hecho siempre a este tipo de razas y luego la gran facilidad de la gente para creerse esa mala propaganda. Si tengo que decir una cosa, diría eso. Sí, yo en eso estoy de acuerdo. ¿Laura? Pues bueno, yo hablo en nombre de todos mis compañeros y de lo que estamos hasta el coño es del tantísimo abandono que hay y de la irresponsabilidad de la gente, básicamente. Porque por un lado, mientras nosotros nos dejamos la piel a diario, otros se están deshaciendo de sus animales como si nada, o los utilizan para criar y beneficiarse, y esto es una auténtica pena y un sin parar que esperamos que algún día se conciencie mucho más la sociedad sobre esto, la verdad. Esperamos, por eso nosotras desde aquí aportamos nuestro pequeño granito para dar esta voz en un espacio pequeño que va creciendo poco a poco. Oye, todo lo que sea dar voz a los que no la tienen, pues siempre es bueno. Bueno, Álvaro, empezamos un poquito contigo, si te parece. Sí. Vale, para que nos cuentes un poquito, pues, ¿cómo nació Bembulek? Pues bueno, Bembulek, la historia se remonta a hace bastantes años atrás, porque, bueno, yo siempre quise emprender, siempre quise tener mi propio negocio. La cosa es que hasta hace cosa de 2 años, exactamente, no sabía bien de qué. No había algo que dijera, me levanto por la mañana y hago esto porque es lo que más me motiva de todo. Quería además que fuera algo con sentido, no el hecho de emprender porque sí, quería, porque soy consciente de lo duro que es emprender, y más aquí, que hay menos ayudas que en otros sitios y hay menos cultura de emprendimiento. Entonces, un buen día... llegó a mi vida y, bueno, y a la vida de mi mujer. Llegó a nuestra vida una perra preciosa, que es mestiza de pitbull, que se llama Juki, que la adoptamos a través de una compañera de mi mujer, que es voluntaria en ARPA, que es la protectora de Aranjuez. No sé si la conoceréis, pero... No sé, por lo mismo en el Facebook. Porque con los... y bueno, y eso, y el caso es que... fue a adoptar a Juki y encontré el sentido. Encontré de verdad lo que quería hacer con mi emprendimiento. Y bueno, siempre tanto mi mujer como yo habíamos convivido con perros de distintas razas, ya habíamos tenido PPPs y demás, cada uno pues cuando éramos más jóvenes, cada uno con sus familias y demás, pero Juki lo cambió todo, la verdad. Sabíamos lo mal que lo tienen estas razas en prácticamente en el mundo entero, porque son los que más tasa de abandono tienen, son los que llevan un peso muy grande por el estigma social. Y bueno, entonces dije, voy a crear una empresa que se centre en los valores que transmiten estos perros, en los valores que me ha transmitido, que nos ha transmitido esta perra y que transmiten todo este tipo de animales. Porque son animales que lo pasan muy mal, están en condiciones deplorables en muchos casos. Como es una raza que está catalogada como peligrosa, eso hace que su tenencia muchas veces, muchísimas veces, se vincule a ambientes marginales también. Y es la pescadilla que se muerde la cola. Es unas leyes que dan a entender que esos perros son un peligro. Y hay mucha gente que los quiere, pues, precisamente para lo que sea, para peleas, para criar, y los utilizan como cosas. Sí, objetos. Peor que a cosas. El caso es que dije, esto es lo que quiero. Quiero mostrar al mundo los valores que tienen estos animales. Y dije, pues como soporte voy a utilizar la ropa. Es un sector que está bastante, bastante trillado, pero aún así me pareció un buen medio para difundir el mensaje, la verdad. Y, bien pensado. Muy bien hecho. Y bueno, acabamos de empezar ahora hace nada. O sea, somos muy pequeñitos, somos una empresa diminuta, pero bueno, nuestra ambición es muy grande y sabemos que esto va a ir a más, confiamos en ello. Nos decidimos a colaborar con Amar PPPs, pues bueno, porque después de Huki vino otro perro que nos lo encontramos en la carretera, desorientado, en muy malas condiciones, y resultó que parecía hermano de Huki, era exactamente igual que ella. Un cruce también de pitbull, macho, Y precioso. Y la verdad es que esto ocurrió en Andalucía y empezamos a indagar, empezamos a hablar con particulares que se dedicaban a rescatar a este tipo de animales. Y bueno, nos dimos cuenta que en Andalucía hay un problema bastante grande, que es de los sitios, de las zonas de España con mayor tasa de abandono de este tipo de razas y demás. Y estuvimos buscando, contactamos con Amar PPP, nos recibieron con los brazos abiertos y en eso estamos, pues Álvaro, intentando ayudar lo que podemos. Álvaro, me están preguntando que cómo ¿sí? se llama la marca de ropa que estás diseñando y que estás desarrollando. Me la están preguntando por las redes sociales. Bembulek. Para poder buscar. Bembulek. Con B de Barcelona y N de Navarra. Con B de Barcelona. Con las dos con B. Vale, ¿y N de Navarra o M de Madrid? Eso es, N de Navarra. Bembulek, vale. Ahí queda porque me estaban preguntando y era en plan de, bueno, pues ahora le pregunto. Perdona que te haya interrumpido. Diles que han suspendido los programas anteriores porque lo llevo muchos días. Que no, que es broma. Bueno, pues, bueno, un poco ya has respondido la siguiente pregunta, que era el objetivo de Bembulek. Como bien has dicho que teníais mucha ambición, que además es lo que al final lo que te hace seguir para adelante, las ganas, la ambición, el querer llegar. Por lo tanto, imagino que Bembulek, como dices, ahora es pequeñito, que acaba de empezar, pero bueno, hasta donde llega, hasta el infinito y más allá, ¿no? Desde luego, no hay límites. Qué bien. Bueno, pues coméntanos un poco, porque yo sí que os sigo por redes. Sí, he leído mucho de vosotros porque, bueno, tengo una sudadera vuestra que me encanta. Y ahora estáis con ofertas y demás, el Black Friday, que yo siempre digo Friday. Y luego, aparte del Black Friday, que ahora nos comentas un poquito, ¿qué novedades tenéis en mente? ¿Queréis sacar nuevos modelos? Sí, bueno, tenemos ahora mismo... El tema del Black Friday lo hemos alargado un poco más, al igual que yo creo que han hecho la mayoría de empresas del mundo, que ya no es solo un día y algunos que incluso lo hacen durante 2 semanas. Nosotros hemos decidido hacer un Black Weekend, hacerlo durante 3 días. Bueno, son 4 en realidad, es hasta el lunes por la noche. Y bueno, en mente tenemos continuar con los productos que mejor han funcionado, volver a producirlos, porque muchos de ellos han tenido una acogida bastante, bastante buena. Y luego tenemos un par de cosas más entre manos. Estamos intentando cerrar una colaboración que ya os contaré. Ahora mismo no puedo contar nada. Bueno, porque lo no seguro. En primicia con nosotras. Cuando se pueda. Álvaro, ¿cuáles son esos productos que dices que son los que mejor funcionan? Pues lo que mejor ha funcionado, la verdad, son las sudaderas y mascarillas. Bueno, las mascarillas es que... ¡Anda! ¿Tenéis mascarillas? Sí, muy chulis. Sí, tenemos mascarillas. ¡Oh! Sí, son muy chulis. Muy bien, muy bien. Y bueno, han funcionado bastante bien. Ahora hace nada, coincidiendo con esta temporada, con este Black Weekend de 4 días, hemos lanzado hace menos de una semana, 5 gorros, y la verdad es que están funcionando bastante bien. Son muy chulos, además. Soy muy chulos. Tendremos que compartirlos en las redes. Sí, Elena. Le daremos más bombete. Yo sí que es cierto que me cogí la sudadera porque ya me salió una vez en publicidad, creo, en el Instagram, y pues yo vi la figura de un perro potencialmente peligroso. Yo les suelo decir preciosos, pero para que la gente sepa de los perros que realmente hablamos, lo voy a decir así. Y entonces me metí y dije, pues qué chuli. Y es verdad que aproveché una oferta que había para cogerme una sudadera y me encanta. Y lo que más me gustó, que muy pocas veces se da y quizás fue lo que me dio el empujón a querer seguir sabiendo más, es que yo estuve hablando con Álvaro, ¿te acuerdas que estuvimos hablando? Ellos se preocuparon bastante de si me había gustado el producto. O sea, que al final, cuando ves que tienen esa preocupación, joder, pues... Que el trato es muy humano. Exactamente. Que muchas veces decimos, no, es que es una red social a través de las redes. Pues no, a través de las redes seguimos siendo personas y la hacemos más humano nosotros. Entonces... A mí me gustó mucho la atención que me dio, e incluso, pues oye, el hecho de que te digan, ay, pues te ha gustado, si ves algo que se pueda modificar, pues oye, que estamos abiertos a ideas, porque al final, cuando empezamos, pues el escuchar a la gente, que es la que te va a dar el beneficio, por así decirlo, es muy importante, pero no todo el mundo. Hombre, eso es fundamental. Entonces, fue siempre muy, muy educado y muy respetuoso, su mujer, que no ha podido estar hoy con nosotros, pero bueno, le mandamos un saludito y nos hubiera encantado, pero oye, ya se darán otra ocasión, son los dos súper amables. Y a mí me encantó cuando me propuso lo de amar PPPs y que Laura haya querido estar con nosotros. Laura, que te tenemos por ahí. Sí, aquí estoy. Vale, pues bueno, es que como Álvaro en un principio ha hablado de la ley PPP, la vamos a dejar un poquito para lo último, para que también puedas darnos tu opinión. Y queríamos saber un poquito también cómo nace amar PPP. PPPs, perdón. No, es PPP, sin ese. Ah, vale. Pues ves, bocas. Yo. Pues dinos cómo nace Amar PPP. Pues mira, Amar PPP son las siglas de Asociación Malagueña de Adopción y Rescate de Perros Potencialmente Peligrosos. Entonces, bueno, creo que queda claro a lo que nos dedicamos. Se constituyó en 2014, hace ya 6 años, y nació por la necesidad de dar voz a los que no la tienen, a los grandes olvidados, los más discriminados, que siempre son juzgados y perseguidos. Entonces, nosotros no tenemos refugio propio, contamos solamente con casas de acogida, que son las que cuidan al animal hasta que le encontramos su familia definitiva. Entonces, por esa parte está mucho más controlado. Vale, genial. A mí me gustaría saber un poco... vosotros que trabajáis más con ellos, ¿cómo afecta? Bueno, me gustaría que la gente supiera realmente cómo afecta la ley, ¿vale? La de los PPP en los abandonos y en las adopciones. Es decir, ¿es mucho más difícil que adopten a un PPP que a un perro de otra raza o un mestizo? Pues sí, sin duda. Porque, a ver, la ley establece que para tener un perro de estas características hace falta contratarle un seguro de responsabilidad civil, sacarte tú un test psicotécnico, no tener antecedentes penales, por supuesto, y ya por último, obtener una licencia para la tenencia de PPPs. Entonces, claro, esto afecta a los abandonos, porque hay gente que los coge y después no se saca estos documentos, o les pilla la policía, y al final prefieren antes abandonar al animal que tramitarlo todo correctamente. Eso en cuanto al abandono. Y después, en cuanto a la adopción, la complica, pero también ayuda, ya que hay gente que realmente está interesada por el perro y adopta. Nosotros, por contrato, obligamos a que se saquen la licencia, También es un problema porque al ser un trámite y un gasto extra que el resto de perros no tienen, pues hace que la gente adopte menos. Y también está el hándicap de que por ley están obligados a llevar bozal, correa corta, etcétera. Y eso puede ser una complicación para algunos. Sí, sí que es cierto. Bueno, yo, la gente que ya me conoce sabe que soy muy amante de los PPP. Yo tuve a mi putita, a mi Samba. Tuve también anteriormente a otra perrilla. Y sí que es cierto que yo estoy muy puesta en esto y lo veo. Y como decía Álvaro antes, sí que es cierto que cuando paseas con ellos es como llevar una pistola. De hecho, la ley te tienes que sacar el psicotécnico porque es como si llevaras un arma blanca. Y la gente se te cruza de acera, se piensan que por llevar bozal ya son de por sí peligrosos. Es decir, eso al final es nuestra educación, es lo que tenemos que hacer ver. Se ha querido crear ese miedo hacia ellos por algo. Y una vez yendo con Samba, que era la más buena del mundo, nos cruzamos con un padre y dos niños. Y le dijo, no sé si fue el niño o la niña, pues, ¿por qué lleva bozal? Y le dijo el padre, porque muerde. Y le dije, no muerde. Sin embargo, otra vez nos cruzamos con una abuelita, con su nieto, y le dijo, abuelita, ¿ese perro por qué lleva bozal? Y le dijo la abuela, por ley. Yo me quedé alucinada con la respuesta, porque no es la normal. Y sí que es cierto que yo soy consciente, yo también he estado en asociaciones, he hecho adopciones y demás, entonces ya de por sí muchas veces en las adopciones se cobra una cuota que la gente dice, es que en adopción también pago. A ver, es una cuota que se paga, lógicamente, pues porque los perros llevan un gasto, la mayoría se entregan esterilizados, otros por según qué factores a lo mejor no. Vacunados, con el chip, porque muchos perros, la mayoría se recogen sin chip y hay que chiparlos. Que eso conlleva un gasto y lo que es la cuota de adopción en comparación a ese gasto, entre comillas, es una limosna, sobre todo para las protectoras que van siempre de culo. ¿Qué pasa? Que si a esa cuota le sumamos que la gente se tiene que gastar unos 100, 150 euros en sacar el seguro, sacar la licencia, pagar la tasa y demás, pues al final hace que sea más difícil adoptar estos perros, como dice Laura. A mí me parece magnífico que se haga así porque, por desgracia, hay mucha gente que cuando se trata de un PPP, a la hora de rescatar, mira para otro lado, porque sabe que es un culo, por así decirlo. También yo creo que a la hora de adoptar, te encuentras con dos casos. Uno son los perros ancianos y por otro lado son los PPPs. Los ancianos porque son ancianos y los PPPs pues porque mira tú que cómo voy a disfrutar yo del perro si siempre lo tengo que llevar con correa corta. Opino que hay muchas formas de disfrutar con un perro y no solamente yendo de paseo. Tal cual. Puedes sacarlo al monte, si no... Sí, pero se supone, ¿vale? Vamos, no se puede sacar al monte. No se puede sacar al monte. No se puede. Pero puedes disfrutar con él en casa también. Sí, también puedes disfrutar de él de un paseo largo, aunque sea con correa. A ver, sí que es cierto que al final esto es una lucha y de lo que se trata es de luchar para que esto no sea así, porque yo una vez me pararon y me pidieron los papeles de Samba y la llevaba así, la llevaba por el parque suelta y sin bozal, sí. No, pero en el parque no. Vale, bueno, pero la llevaba suelta. Y es más, un día vinieron a morderle dos perros, que fueron dos pastores alemanes. Mi perra ese día sí que llevaba bozal, no se pudo defender y no me la... Vamos, no le hicieron más de milagro. Gracias a Dios quedó en un susto muy gordo. Mi perra salió corriendo y se metió entre mis piernas. Fresca. Es decir, ostras, y vale, ese día iba suelta, pero es como yo le dije al policía. Bueno, pues me la llevo al campo. No, tampoco, porque también te pueden multar. Entonces, ¿qué hago con la perra? ¿La meto en una jaula en mi casa? Al final son animales que necesitan mucho ejercicio, como bien sabrá Laura, son animales claro. Que de normal necesitan muchísimo ejercicio, ¿verdad? Sí, aparte de la actividad física que requieren, también al fin y al cabo los tenemos que cansar a través del olfato, porque sí, cierto. Si no es que un animal no podría estar tantas horas en casa... Sin ese desgaste. Sí, porque ya que es verdad que dices lo del olfato, que es cierto, imagino que cuéntanos un poco, porque hay juguetes para que lo puedan hacer, incluso a lo mejor las alfombras estas, ¿no, Laura? Exacto, hay alfombras olfativas que bueno, le esconde ya sea alguna chuche o incluso trozos de pienso, y es que bueno, acá a un perro el olfato le desgasta mucho más que otras cosas, entonces eso le cansa mucho. Claro, la actividad mental al final, sí. Algo que requiere un sobreesfuerzo que no sea el físico, sino el psíquico. Álvaro, mira a ver si le das una vuelta y además de la pues marca de ropa, pues echas una manica también y creas pues artículos también para PPPs. No solamente ropa sí, de diseño para PPPs. Es una opción, estamos abiertos a todo. Claro, pues mira, a ver si a partir de ahí saquéis otra línea de negocio. Pues sí. Laura, ¿cuántos perros ahora mismo más o menos tenéis en adopción actualmente? Pues ahora mismo tendremos unos 20 perros en adopción. Y todos se encuentran aquí en Málaga, pero los enviamos por toda la península. Cuando una vez que ha pasado la familia el proceso de adopción correspondiente y tal, que cada vez estamos siendo más exigentes con esto porque, claro, nos encontramos, vaya, es que cada día una sorpresa de lo que nos encontramos. Entonces estamos obligados a ser cada día más exigentes. Vale, y es decir, trabajáis más en Málaga, por así decirlo, sí que dais opción a adopción en toda España. Y luego, ¿las casas de acogida las tenéis solo en Málaga o también trabajáis con casas de acogida? Las casas de acogida son solo en Málaga. O sea, es decir, que os hacéis cargo entonces de los casos que encontráis en Málaga. No, nosotros rescatamos de distintas ciudades. Pero de Andalucía. Pero claro, luego las gestionamos aquí. Su adopción, porque para nosotros es más cómodo tenerlos en Málaga más controlados, que puedan ir a nuestros veterinarios de confianza, donde nos hacen precios y ya te digo, para cualquier complicación es mucho más fácil que estén en Málaga que no que estén fuera y nosotros no tengamos cómo ayudar. Entonces, Laura, una pregunta, ¿en qué rango de edad se mueven los perros que tenéis adoptados? ¿Suelen ser perros jóvenes? ¿Suelen ser perros más ancianos? Pues lo normal, un año o dos. Obviamente también nos encontramos con cachorros de vez en cuando, o alguna camada, o algún perro que viene ya, alguna perra que viene embarazada, pero lo normal uno o dos años. Suelen ser jovencitos, que es extraño, ¿no? Que cuando normalmente la gente abandona un perro, lamentablemente suelen ser perros de una edad avanzada porque no han servido para criar, porque están mayores para criar, porque ya no valen para parecer que llevas una pistola a tu lado, ¿no? Entonces, me resulta muy curioso que sean perritos tan jóvenes, es que son muy jóvenes. Claro, porque la gente se cansa de... O sea, es muy bonito tener un cachorro y en cuanto crece un poquito o presenta el mínimo problema, pues entonces prefieren deshacerse de él a intentarlo. Claro. Hay un móvil por ahí. Vibrando por ahí, sí. No, el mío sí, no es. Yo, ¿sabes lo que pasa? Apoyo lo que dice Laura, que es... Claro, cuando tienes un perro de estas características, como decía, hay que cansarlos, sea física o mentalmente, porque pues tiene mucha energía. Yo, Samba, tenía 12 años y era como una cachorrona, te la llevabas al parque a correr y era la que más corría y se lo pasaba, pipa y demás. La gente, claro, en el momento que no los sacan y no les hacen tener ese ejercicio, ese desgaste de ejercicio, al final pues acaban pues rompiendo un sofá. Claro. Pues es estrés. Es porque entonces al final estresados. Es como, bueno, pues ya me he cansado, ya el cachorrito bonito que cogí para chulear con los colegas o con quien lo que fuese y demás, ya no me sirve, pues es cuando lo abandono. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo no sé si Laura está de acuerdo en esto conmigo, que la mayoría son abandonados muy jóvenes. En el caso de Amar PPP es genial porque al ser protectora los mueven, al ser asociación los mueven y hacen que salgan en adopción, pero los que acaban en las perreras se hacen viejos en las jaulas. Entran con un año o dos y con suerte salen con 9. Y los que no, pues acaban sacrificados. Sí, la verdad es que es muy triste porque, bueno, nosotros hace poco sacamos de esos PPP los barrios, sacamos a varios perros y algunos de ellos pues llevaban 3 o 4 años en la perrera sin que nadie se interesara por ellos, y es que iban a morir allí, o sea, entonces, bueno, en ese caso sí que nos trajimos a varios abuelitos, ¿no?, que tienen ya una edad más avanzada, pero bueno, por lo menos queremos darle la felicidad a lo poco que les quede y nada, es muy triste, pero sí. Laura, ¿el perro qué más edad tiene? ¿Qué años tiene? Ahora mismo, pues ahora protectora. Ahora mismo, 8 o 9 años. ¿Y cuánto tiempo lleva en la protectora? Bueno, lo rescatamos hace poco. lleva poco con nosotros, pero que ese es el que te comentaba que llevaba en una jaula encerrado allí en esos PPP los barrios, llevaba 3 o 4 años perfectamente. Ya es un perro de estas características en las jaulas. Encima ahí es muy difícil la adopción, porque cuando alguien va a una perrera y ve a un perro saltando por las paredes, porque es que es claro, normal, nadie lo quiere. No ayuda a que se pueda adoptar. Pues a la hora de hacer las adopciones, Laura, ¿conocéis primero a la persona que lo va a adoptar? Entiendo que lleváis un seguimiento. Elena se nos está emocionando, pobrecita. ¿Cuál es el procedimiento habitual para adoptar un PPP? Pues bueno, nosotros publicamos todos nuestros perros en nuestras redes sociales y en la página web. Y cuando alguien se interesa por ello, nos escribe y le pasamos primero un cuestionario de adopción. Ajá. Que bueno, son 55 preguntas en las que más o menos nos sirve para conocer un poco a la persona así de primera. Entonces nosotros luego valoramos ese cuestionario y concertamos una videollamada, porque claro, ahora antes cuando eran de Málaga pues íbamos a su casa a conocerlo, tal. Claro. Ahora ya todo por videollamadas, ya sean de Málaga o sean de fuera, los conocemos un poco mejor a través de una videollamada y ya pues profundizamos más en algunos temas y aclaramos dudas y eso nos sirve un poco para conocerlos mejor y ya ahí decidir si le damos el perro a esa familia o no. Y pasan una... Porque yo, por ejemplo, que en mi caso, en mi casa, lo que adoptamos son perros desahuciados de la vida, es decir, viejos, perros muy mayores, porque nos dan mucha pena. Entonces, normalmente, pues te dan como un contrato de casa de acogida de un mes y si el perro se adapta a ti, tú te adaptas al perro, entonces ya te dan la adopción. ¿Esto pasa también en vuestro caso? ¿O la gente que vosotros decidís que le dais el perro en adopción ya es gente que se ve claramente que lo va a cuidar, que lo va a... ¡Ay, Elenita, cariño! Que te... Se me está... Si no, tampoco sería se yo me está emocionando. Pues pregunto, ¿notáis ya, realmente sabéis que quién quiere o hay un proceso de preadopción y preadaptación tanto para humanos como para perros? Pues a ver, si son de fuera de Málaga, es inviable hacer eso. Entonces, claro, si son de fuera de Málaga, lo tienen que tener súper claro y una vez que vengan a por el perro o el perro se envíe, ya va directamente adoptado. Y cualquier problema que surja, pues lo tendrán que solventar porque, bueno, ya es un miembro más de su familia. Ahora, en cambio, en Málaga sí que damos la facilidad de, pues mira, si la familia tiene otros perros, tiene gatos y quiere ver a ver cómo se adapta, pues mira, te lo dejamos unos días, tú lo pruebas y si va bien, pues lo adoptas y si no, pues nada, lo has tenido, sí, la acogida y eso que te lleva. Es lo que se suele hacer en casi todos los sitios, pero como dice Laura, es más difícil porque, a ver, también es cierto que si alguien va a adoptar un PPP y va desde cualquier parte de España hasta Málaga por él, a ver, que luego puede surgir cualquier cosa porque hay de todo y yo lo he visto, pero sí que es cierto que, a ver, que luego puede pasar que es que realmente no se adapte el animal. Pero bueno, ya por lo menos tienes que habértelo pensado, que hay gente que lo piensa más a la torera, el hacerte un viaje no es fácil. Entonces, Laura, para vosotros como asociación, que una marca como Bembulec, que están empezando, que como ha dicho Álvaro antes, son pequeñitos, que ya lo hagan destinando parte de sus ganancias para ayudaros, ¿qué eso qué significa para vosotros? Pues la verdad que para nosotros ha sido un orgullo que Bembulec nos eligiera a nosotros precisamente para hacernos esa donación del 5% de sus ventas y nos hizo mucha ilusión cuando nos escribieron queriendo colaborar y nosotros compartimos totalmente los principios en los que se basan ellos, que son la lealtad, la fuerza y el amor. Pensamos que son fundamentales hoy en día. Qué bonito. Lealtad, fuerza y amor. Sí. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, pues... Ay, espera que coja aire. Y pregunto, ya que estamos, igual que hemos hecho con la lucha de Romy, ¿hay alguna manera, pues, por ejemplo, yo con un par de protectoras hago teaming, con vosotras también se puede hacer teaming? Por echar, pues eso, oye, un eurico al final, pues de un poquito a un poquito se hace un muchito, como dice mi abuela. Sí, sí, esa es una buenísima idea de colaborar. Nosotros tenemos la opción de que la gente se haga timer, que se llama, Y bueno, con solo un euro al mes, que es menos de lo que te costaría un café, vaya, para nosotros es muchísimo. Y si más gente se animara a unirse, pues podríamos salvar muchas más vidas. Claro, porque al final pues es el tratamiento veterinario, es la alimentación, adaptación de los cheniles, de si necesitan camas o si necesitan, yo qué sé, pues un adiestrador o algún tipo de servicio que al final pues todo es dinero, ¿no? Sí, porque una preguntilla así muy rápida, vamos un poquillo justillos con el tiempo, pero bueno, antes de despedir con Álvaro, Laura, te quería hacer una pregunta. Que ha habido, yo como he rescatado también PPPs, hay gente que de normal cuando se rescata un perro que está maltratado físicamente, que tiene heridas, que tiene golpes, por desgracia los hay, siempre es verdad que te impacta más visual y entonces se recibe mucha ayuda o más. La gente como que se anima más porque da mucha penita. En el caso de los PPPs, muchos de ellos vienen con traumas psicológicos porque han sufrido maltrato. Y no vienen con, bueno, sí, muchos vienen con marcas, incluso de peleas y demás, pero muchos de ellos vienen con maltrato psicológico, pues eso, porque los han tenido encerrados, porque los han tenido tal. ¿Os sucede a vosotros en la protectora? ¿Se os dan casos de esos que habéis tenido que tirar de adiestrador y que a veces cuesta más que se ayude porque cuando no se ve el daño físico de un perro parece que cuesta más, que no se entiende que los perros también necesitan lo que en este caso sería un psicólogo, pero así un etólogo canino? Pues sí, la verdad que nos hemos encontrado con muchos casos de perros que vienen, pues bueno, mentalmente destrozados, pues ya sea porque los hayan utilizado para pelea o el perro haya estado muchísimo tiempo por las calles vagando y venía en los huesos. Entonces nosotros, pues a ese tipo de perros que vienen con miedo, inseguridades, los llevamos con nuestro adiestrador. Que de aquí de Málaga, se llama Adrián de OPK, y él es el que nos ayuda a rehabilitar a este tipo de perro. Qué bien. Laura, para buscaros en el teaming, para hacer lo del teamer del euro al mes, me están preguntando que cómo se puede donar ese euro al mes. Esto es mi madre, que me acaba de escribir, Loreneja mía, que... Qué la bonito. Mujer, que ni trabaja ni nada y quiere sí. echar una mano. ¿Cómo se puede encontrar...? En el teaming, Amar PPP. Sí, bueno, sino también a través de la página web nosotros tenemos el enlace directo para hacerse teamer. Pues dinos la web. La web es www.amarppp.es. Perfecto. Vale. Y Álvaro, dinos también, porque sí que lo ha dicho antes Lorena, que ha preguntado el Instagram, pero dinos cómo pueden comprar en Bembulé, que es decir, dónde os pueden encontrar, si en Instagram, en Facebook, la web. Yo quiero dos mascarillas de esas. Yo quiero dos. Pues nos podéis encontrar, nos pueden encontrar a través de nuestra página web www.benbulek.com, a través de Instagram y a través de Facebook, que es Benbulek, así, a secas. Y ya está, esas son las tres vías. Pues genial. Vale, una cosilla, Laura, que además era algo que tenía de seguros. Para perros, ¿tenéis alguno que colabore con vosotros? Que digáis, oye, pues por adoptar a este perro os regalan un año de seguro gratis o algo así. Bueno, nosotros el que usamos se llama Terrania, es el que contratamos para nuestros perros. Y bueno, también es el que le recomendamos a los adoptantes porque, bueno, tras comparar un poco es el que más barato hemos encontrado y bueno, se adapta a lo que... Terrania es algún. Cuando yo tuve un perrito a Rocky de acogida, era un cruce de Pitbull también, y nos sacó en su blog, nos sacó la historia porque yo les escribí. Y sí que durante un tiempo, durante un año, regalaban, el primer año de seguro lo regalaban para los adoptantes que pudieran demostrar lógicamente que esto. Claro. Entonces, desde aquí, pues oye, aunque trabajéis con Terrania, yo estuve con Calibo también, que también salía muy bien, y de hecho, cuando tenía que renovar el seguro, la chica, off. Y Helénica, es que cariño. Me pareció muy bonito porque cuando yo le dije el motivo del por qué no lo renovaba, pues me mandó un mail muy bonito preocupándose. O sea, fue muy bonito. Así es que también, y de aquí, desde aquí animo, si hay algún seguro que quisiera colaborar, pues oye, nunca está de más que el hecho de que digas, pues mira, si adoptas un perro nuestro, tienes el primer año de seguro gratis, ya es un dinero que te estás ahorrando. Claro. Así es que hacemos también un llamamiento. Y yo no puedo más que daros las gracias por estar hoy. Ha sido todo un poco así muy rápido y un poco caótico porque estamos empezando también. Y bueno, espero que volváis otro día para contarnos más cositas. Claro. Álvaro, que nos cuentes más adelante tus novedades. Tus promociones del Black Friday o, o de Navidad o de rebajas o lo que quieras. Y claro, es que con esto del toque de queda siempre vamos un poco de culo. Nuestra idea es ampliar porque aquí tenemos horas y horas de programa, pero no nos dejan porque tenemos que estar como la cenicienta en casa. Laura, muchísimas gracias por estar. Gracias por la labor que hacéis. Y yo desde aquí, bueno, en tu nombre dar las gracias a las casas de acogida que tenéis, que hacen una labor increíble, que son muy necesarias, que por favor, yo creo que también imagino que es una forma de ayudar el hacerse casa de acogida para que se puedan seguir sacando más perros de perreras, como dice Laura, que llevan años y años encerrados. Así es que pondremos en nuestras redes vuestros contactos y de corazón, muchísimas, muchísimas gracias por participar. A mí me gustaría decir una cosa. Yo sé que ahora mismo ya tenéis un par de timers más, Laura. Así que me han llegado un par de mensajes, que lo sepas. Y os deseo mucha fuerza, mucho amor. Y yo creo que a través de esos dos conceptos es cuando se llega a la lealtad. Así que tenéis una combinación perfecta para triunfar. Muchísimas gracias a los dos por todo lo que hacéis. Y que gracias por contarnos lo que hacéis y colaborar con nosotros. Y eso, bueno, que no sé si lo hemos recalcado, pero que sepáis que comprando en Bembulec, el 5% de las compras va destinado a Mar PPPs, que de ahí era la entrevista, así es que ya sabéis que podéis haceros teaming y comprando unas mascarillas de Bembulec, unas sudaderas, unas camisetas que son súper chulis, también colaboráis con ellos indirectamente. Chicos, os mandamos un saludo muy grande y gracias de nuevo. Gracias a vosotros. Bueno, feliz fin de semana, chicos. Hasta luego. Cuidaos mucho. Hasta luego. Tío, yo con esto me quedo. Es que las que somos amantes de los perros, creo que nos cuesta no tener un arca de Noé como hace Vanessa, ¿no? Sí. No tener la casa repleta de perros. Cuesta no emocionarse y cuesta no querer luchar o no querer aportar. Es que, en fin, ¿qué te parece, Vanessa? Vanessa te estaba llamando ya. Ay, Dios mío, perdóname, Elena. ¿Qué te parece si hacemos un descanso de por lo menos 3 minutos, cogemos un poquito de aire y le damos la puntadica final al programa? Porque creo que nos merecemos respirar un poco. Pues vamos. Vamos a poner la cocioncilla, ponla a partir del minuto 5, porque creo que nos vamos a ganar 2 minutos de descanso y de respirar. Venga, a ver si por fin metemos esto bien. Como somos muy diversas. Uy, que le doy al micro, por Dios. Que me lo como. Que me lo gano. Como somos muy diversas. Mira, antes, por lo menos no nos vamos a competir. Tenemos condón, por Dios. Lo tanto podemos. Condón microfónico. Antes hemos puesto una canción muy se llama Bombay el grupo y cuenta con Bebe. Y ahora pues vamos a meter un poco de tralla, vamos a meter un poco de thrash metal porque nos sale del coño y porque cuando la música es buena, te da igual que sea de un estilo o de otro, y luego comentaremos también el porqué de esta canción. Así que, Elena, dale al play a partir del minuto 5. Uy, que se me ha... A partir, del minuto 5 va bien y vamos a ir dándole aquí bomba. Thank you. ¿Ves? Y ya digo yo que se nos va. Necesitábamos este descanso. Que no nos hayamos tenido mucho tiempo en esto, pero estábamos secándonos las lagrimitas. Estábamos un poco emocionadas. Le estaba además contando a mi compi Lorena que voy a hacer un apunte muy rápido porque me lo he dejado y sí que quería que quedara claro que la protectora, la asociación Amar PPP, lo que es la gente que lo lleva a la junta directiva, son gente joven que son entre 23 y 30 años, ¿vale? Que es algo que yo creo que sí que les distingue de otras protectoras, porque de normal hay mucha gente joven, muchos voluntarios, gente joven, pero que personas de 23 a 30 años lleven una asociación de perros potencialmente preciosos, yo me quito el sombrero y esta juventud es la que me hace creer que no todo está perdido. Y con esto, que no quería que se quedara sin decir, pues le doy paso a mi super compi para que nos cuente. Pues nada, Elena, lo primero, para el Spotify, por Dios. Bueno, pero no se oía. A mí me parece muy importante el apunte que has hecho porque parece que los jóvenes tenemos gran culpa de todo, ¿no? Parece que tenemos la culpa de la pandemia, tenemos la culpa de todo y al final es no. O sea, hay mucha gente joven muy responsable. Que mueve el mundo también. Y mira tú por dónde. Generalmente las asociaciones, las protectoras, el rango de edad es de gente joven. 20, sí. 30 años, o sea, a mí me parece. Bueno, yo es que me he quedado así un poco chof después de lo de. En fin. Bueno, pues vamos con. Vamos a ver con si la amiga. Terminamos ya rapidito y porque ha sido un programa intenso también. A mí me gustaría comentar que ayer yo fui al teatro, vi el estreno de la obra de los hermanos Machado. Y bueno, fui con Alba, fui con mi madre y acabamos las tres llorando. Y todo el teatro en pie. Así que, en primer lugar, gracias al teatro El Temple, que son los que han organizado la obra de teatro. Porque yo suelo dar mucho el coñazo con el tema de las fosas y de hecho hoy llego súper cansadísima porque en Farasduez han conseguido localizar la fosa. Estamos hablando que se estaba buscando una fosa de 10 mujeres y han empezado a aparecer. Sabemos que hay más de 40 personas en esa fosa y están ahí dándolo todo, trabajando, llueve, haga frío, haga sol. Me gustaría, si no estuviéramos en condición de pandemia, como estamos en alarma sanitaria, invitar a la gente, pero no es posible porque, claro, es muy estrecho el espacio y no podemos coincidir ahí tropecientas mil personas. Pues hay que mantener las distancias, toca cuidarse. Y pues sí que me gustaría decir que la obra de teatro de los hermanos Machado es una manera de colaborar también y de mostrar la realidad, una realidad que a mucha gente o no le importa una mierda o incluso casi se alegran. O sea, es que... Y bueno, aparte de lo del tema de las fosas, también ya ha salido por todos lados el 25N. Yo sí que pude acudir a la concentración. Sé que tú no pudiste, no, Elena. Estaba trabajando. Que estabas currando. Pero sí que me gustaría hacer un muy breve resumen, sí. Y me quedo con la parte buena del 25N. Fue que cuando dieron el discurso, abrieron los brazos, ¿no? E integraron a todo tipo de personas que recibimos esas agresiones machistas, no solamente mujeres, trans, no binarias, personas con diversidad funcional. Fue un discurso súper, súper, súper bonito y me gustó mucho la participación de la gente y me pareció pues muy emocionante, la verdad. Y ya por último, para terminar, hablamos también del tema de desahucios en el último programa. Cierto. Y por un lado, pues estamos medio contentas y medio no. Porque el desahucio de Ruth y José Bueno, pues han aplazado por COVID, por positivo en COVID. A saber cuánto tiempo les van a poder permitir ahí. Desde aquí darle las gracias a Pepe, que siempre está en todo, que tiene nuestro corazón con él. Pepe, te tienes que venir a un programa, eres nuestro colaborador indirecto. Además, de verdad. Tienes que venirte con nosotras. Y bueno, nos ha comentado también que el calendario de la vergüenza están todos paralizados. Continúan con las protestas los lunes a las 11 en Ibercaja. Y pues han ido a Zaragoza Vivienda, en la calle San Pablo, protestando y pidiendo una cita con el gerente para parar estos desahucios en vivienda pública. Y bueno, pues nos está contando también que el próximo viernes trasladarán la protesta al ayuntamiento a las 11 de la mañana. Han estado pidiendo citas con el gerente, pero pues no estaba hoy. No sabemos por qué, ya sabes. Así que seguiremos desde aquí apoyando también a toda la gente de Stop Desahucios Aragón. Y Elena, no sé si nos queda algo más por contar. Bueno, yo voy a decir que el ocio nocturno también es hostelería. Y bueno, a ver, para que no acabemos, que es que nos hemos quedado así como... Nos hemos quedado como plof. Sí. Pero que no es plof, porque al final salen cosas muy bonitas de aquí siempre. Siempre que hacemos un programa, luego nos viene una semana de muchas emociones por H o por B. Pero quiero decir... que hoy he estado con mis compis de curro, Edu y Bruno... que el mambo está a 20 euros. A 20 euros tenéis el mambo, oye. Han bajado de precio. Y encima está en azulito, joder, que era el que yo quería. Bueno, pues Elena. Así es que, oye, aprovechar el Black Friday, que hay que darle mambo a la vida. Pero, oye, comercio de cercanía. También, sí, bueno. Sí. Acercaos a las tiendas eróticas de la ciudad, que hay un montón. Ir a la pili. O al sensual log. Uy, el sensual log, que hoy ha puesto unas bolas. Unas Brazilian bolas. Eso se deshace, que te vibra, que no sé qué, que son para el ratico. Yo, vamos, voy a ir a visitarle corriendo, a coger una mesa. Tenemos que invitarles para que nos cuenten cositas y hacer un tupper set. Sí, sí, sí. Y que online no, para animar que nos cuenten navidades. Cositas y nos dejen probarlas. O sea, si alguien sabe cómo se puede trabajar de probadora de juguetes, que te lo digan. Que me lo digan, por favor, que me informen. Oye, pues, joder, que yo le pongo mucho empeño a mis trabajos. Bueno, Elena, ¿qué te parece si volvemos a recordar otra vez las redes sociales de sí. el programa Hasta el Coño, que es este nuestro querido sí. programa? A ver. Facebook, Hasta el Potorro. ¿Hasta el Potorro por qué? Porque hey, si se llama Hasta el Coño, porque habéis puesto Hasta el Potorro. Porque estamos hasta el coño de tener que poner Hasta el Cono. Así es que se llama Hasta el Potorro. Era Potorro Chumino. Y luego también tenemos solicitud de amistad, Elena y Lorena Radio Toperas. Radio Toperas, por favor, aunque ponga Elena y Lorena Radio Toperas, es un Facebook de la radio, que tenemos 200.000 solicitudes solo de hombres. Hombres y mensajes de hola, ¿qué tal, guapa? ¿Cómo te va? Pues eso, que lo tenemos para la radio para poder tener la página Hasta el Potorro y para compartir los podcasts. Exacto. Y luego tenemos el Instagram, ¿qué? El Instagram. ¿Qué es? Hasta el Cono Radio Topo, ¿vale? Todo separado por barra mini... barra baja. Barra minúscula. ¿Vale? Hasta, barra baja, el, barra baja, cono, barra baja, radio, barra baja, topo. Y tenemos también una cuenta de correo por si queréis contactar con nosotras para hacernos una petición, una pregunta, queréis colaborar, queréis venir, sí. queréis comentar. Sí, porque yo tengo un amigo que quiere que le hagamos una entrevista para hablar de juguetes sexuales, cómo les afectan las relaciones a los hombres. Ay, pues me encanta la idea, sí. Me súper encanta. Me parece súper genial porque hay gente que le resulta como el enemigo, pero hay otra gente que es como dice, no. No es el enemigo, únete a él. Efectivamente. Y me ha dicho que sí que quería participar. Y digo, pues oye, la opinión de un hombre desde ese aspecto también la queremos saber. ¿Vale? Yo sigo diciendo que el mambo está en oferta. El correo. Correo, hasta dilo, el cono 2020 @gmail.com. Yo creo que el Instagram le vamos a llamar Hasta el Potorro, David. Toma, por culo, al final, por cada vez que digamos la red social, tenemos que decir aquí media Biblia. No. Entonces tendremos que cambiar el nombre del programa. No. Eso no se cambia. A ver, pues Instagram, por favor, darnos opción. Joder. Facebook, la Ñ. Bueno, pues yo creo que ya nos podemos despedir para poder llegar a casa pronto. Exacto. Pues muchas gracias, Elena, una vez más, por un viernes a tu lado. Dice que cuando queramos viene. Qué mágico es. Es que es más amor. Es que lo hemos hecho de improviso, Pepe, ha sido muy rápido, pues como todo. Y eso que hoy lo traíamos ya, que hemos dicho, vamos a prepararlo bien, que vamos todo el día. Tenemos que mirar. Es que somos así. Tenemos que mirar a ver si nos quitan la limitación de la hora, el toque de queda, y hacemos un tupper sex con directos en Instagram. Y en vez de una hora y media, dos horas. Como está mandado. Bueno, pues oye, aquí nos despedimos, nos hemos pasado un buen rato, hemos dado voz como siempre a lo que hace falta, seguiremos haciéndolo porque nos encanta, seguiremos mejorando, seguiremos cagándola. Es nuestra seña de identidad, Elena. Es nuestra esencia. Así es que muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos y nos despedimos. Hasta dentro de un par de semanitas. Chao.